vamos a presentar un tema de una banda sueca que ha tenido en los últimos tiempos una suerte de disputa interna y por lo tanto la banda se ha dividido. La banda se llama Morgana Le Fay, como la hermanastra del rey Arturo, la hermanastra hechicera, que es un nombre francamente para mí precioso, pero que esta banda, digamos, nunca tuvo tal afinidad con ellos. Por lo menos esa mística que emanaba del nombre, ellos nunca la respetaron ni la aprovecharon. Correcto. En algún punto, el cantante Charles Ritkonen y el guitarrista Tony Erickson decidieron continuar por su cuenta, manteniendo la línea melódica, sobre todo de la banda, la línea tradicional, y sacaron un disco que se llamó The Seventh Seal. El séptimo sello. El séptimo sello. Como la película de Bergman. Exactamente, pero lo hicieron bajo otro nombre, es decir, le sacaron el Morgana y se quedaron con el Le Fay a secas. Lo que estamos presentando ahora es esta formación como protagonista. Le y después Fay. Le Fay a secas. A secas. Después vamos con la contracara de Le Fay.